Seguimos en Nacional Rock, estamos en Corol, @radionacional.gov.ar. Me extraña, Ale, que nosotros sigamos acá, que esté todo tranquilo. Vi un poco de revuelo acá abajo en Maipú, pero no está llegando ninguno de los invitados que tenemos hoy. Sí, no, pero él dice, por lo menos lo que le comentó a nuestro gran equipo de producción, el gran Charlie, de él estamos hablando, que estuvo cerca de los Martín Fierro. Yo no sé si lo vio por tele o realmente estuvo en el hotel, en el Hilton. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo llamamos para que venga o pensás que es no, el kilo? Mirá, así llegamos a los 21. Vamos a Sticay, ¿no? A ver, no, mirá sí, que vino. Mirá que vino, piño fijo, dice un amigo mío. No, qué piño fijo. ¿Qué? ¿Qué? Clarín miente, ¿qué? Ok. ¿Por qué? Porque pruebas, queremos pruebas. Say no more. A ver, todo bien. Transmití Clarín. Gana Clarín, no es así. ¿Y cómo, okay, es? ¿Cómo es? Clarín, Clarín miente. Lo tenemos que hacer nosotros acá en la radio pública y vas a ver que todo va a estar más ecuanimizado. Ok. Martín Fierro, no existís, aguante Wiraldes. Ok. Pero necesitamos, claro, segundo sombra, pero Charlie, necesitamos también premios para la Nacional Rock. La ciudad hay rock. Muy buenos programas, sí, hay muy buenos colegas, hay muy buenos amigos. No, yo creo que hay que hacer, la verdad, todo muy lindo, pero hay que dividir el Martín Fierro para la tele, de un lado un día, con todos esos pibes que van, que se peinan y los vestidos de Jorge Ibáñez, ¿ok? A mí me vistió Lorenzo Adot. Lorenzo Adot, pareces a mi tía Lita. ¿Se parece okay. a Lita? Se parece a mi tía Lita, ok. Y es un grande de la moda, pero say no more. Van a vestir a la gente de televisión y a la gente de radio. ¿Quién lo viste, ok? A ver, ¿quién vistió a Omar Cerasuolo? Omar Cerasuolo tiene su... Un grande. La verdad, yo te digo, todo bien, ¿no? Vos lo ves a Cerasuolo, ves a la gente grande de la Lita de la radio, los grandes de los ídolos populares. Algunos también de la tele, grandes actores. Separemos los premios del cholulaje un día. A ver, la grasada los lunes, ok. La grasada los lunes, sí. Ok. Sí. Los martes, nosotros. Los artistas quedan los martes. Los martes, entonces, los martes, orquídeas, ok. Entonces. Y la gente de la radio, haces un premio para la radio. O sea, la radio, todo bien la tele, pero queda como un... Siempre te gana la tele, ¿ok? Y siempre gana el canal que transmite. ¿Por qué no lo graba el canal de 4 de Calabuchita? ¿Ok? Ahí te vas a dar cuenta si la visuya la pusiste o no la pusiste. Ahora, no me queda claro, hablamos de dar importancia a la radio. Caruso y Larizota, no, ok. Pero como todo el mundo... ¿Vos sabe lo viste? A Telecher. Sí, lo vi. Que maneja los muñequitos. Mi suegra. ¿Lo ves a Telecher tirado con la hermana? Porque están los dos ahí dando en la mesa. Sí. Y yo lo conozco, el que maneja los huevos, viéndole la gamba que era a Mirta, a Susana, un maestro. Pero está ahí abajo y le da los canapés fríos para que lastre. No es así. Traten a los artistas bien. No puede ser que Caruso y Narizota estén en la mesa sentados. Y si le ganaba Caruso y Narizota, ¿quién le...? A que los iban a hacer subir. Que somos giles, ¿no? Ahora, Charlie, vos, say no more. No existís. Un tipo de rock nacional, y como todo el mundo pide Martín Fierro para sí mismo, yo creo que esta radio, por su programación, por su línea musical, por un montón de cuestiones, está en condiciones de reclamar, no uno, sino Martín Fierro, Oscar, un montón de cosas. No, digamos lo las único cosas bueno de la entrega de Martín Fierro, lo ¿qué? Único bueno ¿qué? Que no estuvo en el escenario dando los premios y conduciendo... Mike Anegoreta, okay. El año pasado te cabeza de virulana, te haces el rúcula de Palermo Soho, todo bien, pero acá no, que te queremos. Está bien, estuvo pitirando, Seino Mor, haciendo chistes con la otra chica Fabián. A mí no me interesa, todo bien, pero no me interesa. Hubo siempre cosas raras. Los que vuelan, la terna, Tirelli, Susana, siempre lo mismo. Y si no los ternas lo van, ¿y a quién la van a poner? A Caruso y Narizota. Ok, Martín Fierro. Seino Mor, no voy más. Me interesa un análisis tuyo del Martín Fierro. ¿Sabes lo que podemos hacer? Sí, Valeria Massa. ¿A qué fuiste? ¿Quién te terró? Valeria Massa. Gravier, ¿querés un plano? Tomá. Gravier, ¿quién carajo sos, Gravier? ¿Por qué no le dieron a Mariano Yese, a nuestro amigo? ¿Quién es Mariano Yese? Un amigo mío. Ah, se subió al escenario. Sí, obvio. A la de Facundo Castor. Eso, de eso quiero que hablemos. Hagamos una cosa. Música, como para darle un time, y después cuando volvemos de la música... Martín Fierro. Quiero los Martín Fierro uno por uno. No existís, aguante 2 segundos, sombra, la entrada es gratis, la salida te la cobra cada 3. Lo siento, antes no entendí. estar perdido. Las luces de la ciudad no son la ciudad. Dejarte llevar te puede acercar hasta el mismo el centro de tu deseo. A casi todas las chicas les gusta que les digan que no, y cuando menos lo pienses, ella se vuelve tu amor. Que tu desatino, las mismas cosas que matan te pueden salvar. Solo un paso te aleja de ese mal paso, y la noche es la excusa para empezar. A casi todas las chicas les gusta que les que no, y cuando menos lo pienses, ella se vuelve tu amor. A casi todas las chicas les gusta que les digan que no, y cuando menos lo pienses, ella se vuelve tu amor. Venimos de la música y seguimos con Charlie repasando lo que fue el Martín Fierro más visto de los últimos años. No me importa si sea más visto o menos visto. Es Iron Man. Estás enojado. Estoy enojado. ¿Y el Baiano no te gustó que ganó el MP3? La verdad, lo único bueno. Mortal. Lo único bueno, está todo bien. El golpe bajo, quiere buscar la transmisión, todo bien, pero separemos todo eso. Los puntos de rating, separemos la industria, el negocio de la tele. Juan Alberto Badía, el premio a trayectoria, antes, durante y después, y me gustó que haya ido con su hermana, con Marisa, gente que uno conoce, Zero More, absolutamente. También el otro, Max Berliner, muy bien, que hizo, tiene que hacer hizo la publicidad de del Remoqueu para que le den el premio, muy bien. Y bueno, un ídolo de las redes sociales, Max Berliner, en Twitter, todo el mundo habla de eso. 190 pirulos. Y se la bancó. Y se la bancó, pero hay que bancársela también. Hay que estar ahí arriba del escenario. 92 años, 86 de trayectoria. Y la alfombra roja que hacía juego con el carmelazo de Cacho Rubio, ¿ok? ¿Cómo lo viste a Cacho? Muy rojo el pelo, se dio demasiado colorete. Estaban todas las chicas de rojo. Estaba... Ingrid Grudke. Sí. Esa que tenía apellido raro, Ingrid Grudke, que también estaba con mi tía Ariata al lado, con Jorge Ibáñez. ¿Qué rubro está? Bueno, enfocar a cada rato, ¿cuánto hay que...? O sea, no es un plano. Cada tanto, pling, y la ponchaban. ¿Qué? Ingrid Grudke, ¿qué te ganaste? ¿Ok? ¿Tenés algún fato como Martifierro? ¿Cuál es el negocio de que la cámara enfoque a determinada gente que nadie sabe para qué fue? Y el comentario es ese, ¿no? Este para qué fue, a diferencia de, viste lo que hablamos recién con Ale, Martín Fierro, en el rubro humorístico fue uno de, en televisión, fue uno de los que más polémica causó, el amigo, y también en radio. El hermano de ustedes, Dieguito Corol, que consigo codificar con el amigo Yayo, programa humorístico, hablando en serio, salvo algún noticiero Canal 13, el programa más humorístico importante de este momento de la televisión es sin codificar, ¿ok? Sí, claro. No porque sea el hermanito de usted, Corol. No, pero tendría que haber ganado. O sea, que Julieta Prandi le haya ganado el humor a Yayo, hay algo que a mí, al día de hoy, no me cierra. Puede estar de acuerdo con Yayo, ¿no? Está todo bien. Y después la otra. Cuando Daddy le gana a Yayo como su labor cómica, que todo bien, pero te ha ganado Yayo, Sailor Moon, porque es amigo mío, aparte, y del rock and roll. Está bien, tiene su y Susana, que es del el premio, el programa. Y Miguel Excel se abalanzó, como se abalanzó seguramente a los canapés antes que entreguen el primer plato. ¿Estaba en campaña? Pero no sé, ¿viste? No fue muy pro, ¿ok? No. O justamente fue muy pro, porque hizo papelones, ¿ok? Desesperado subió y desesperado le decía a Susana, a firmar el contrato que quiero. Y andá a la fábrica de alfajores que tenés en Santa Fe y dejate de joder. ¿Y qué hacemos con ese muchacho que lleva años corriendo gente por la calle? Hay un muchacho que lleva años corriendo gente por la calle y que cada vez que le para, lo agarran y lo revientan a trompadas y le dieron un premio a Facundo Pastor. Facundo Pastor, sí, yo qué sé, el canal del Paco, ¿ok? El canal del Paco. Paco pega adentro, toma graña, gana. Vos, toma, Paco, Sicioli, vamos con el Paco. Ahí está, va, y trae la camarita. Sí, no, por. Y el señor Pelado, y el señor Pelado este López. López. Tengo un amigo, bueno, su hermano, el otro, que está acá dando vuelta. Lo conoce mucho. Fue el que lo llevó a la televisión. Y, en serio. Pero se quedó ahí. No, lo llevó a la televisión, hace cámaras ocultas en la época de Tirelli. Claro. Que lo llevé, le dijo vení por acá y quedó la tele y por suerte ha triunfado, la ha ido bien. Pero ahora en América está todos los días a toda hora. Todos los programas. Es como Yanola con el desafío de la blancura, está en todos lados, ok. O como una obra que estrenaron esta semana en El Picadero, Forever Young, que se encuentran, algo que también me hacía acordar algo que vi en la tele alguna vez, que se encuentran en el 2050, son unos viejos en el 2050. Sí, una idea media un, como... En un musical, pero parece, en un momento hay una cosa muy, muy divertida, porque empiezan a hablar de cosas de la actualidad, ¿no? Y uno agarra y dice... que estaba viendo en la tele Casado con Hijos, ¿sí? Estaba viendo Los Sargentos de Yo, y alguien, esto no lo vamos a decir al aire, pero hay un chiste que es muy muy muy aplaudido y muy festejado cuando amigo. Dice que está haciendo Julio Chávez, otro gran ganador de La Noche de los Martín Fierro, en el 2050. ¿Qué estaba haciendo? No voy a quemar el chiste. Julio Chávez en el 2050, lo vimos por Palermo, lo vimos por Palermo ahí bien acompañado. Y Benito Fernández, un gran modisto también, al otro día opinan todos los vestidos rojos. Estaba ahí Marina Calabró, le quedaba muy bien el vestido rojo, que estaba que explotaba. Y estamos hablando de gente que explota, estuvieron muy mal con Tortorese, ¿ok? Se enojó y casi explota Bernasi con ese tema. Está enojada la negra, ¿eh? Está enojada, está mal, y tiene razón. Pero bien, dijo algo sin ninguna hipocresía, dijo, no, persona no grata, y acá en esta mesa está lleno de personas no grata. Tiene razón, no y lo pueden no sumar a Tortorese para poner un poco de alegría a esa fiesta, que la verdad que faltó bastante glamour y bastante joda. Hablando de la negra Bernasi, estuve escuchando la semana su programa de la Rock and Pop, porque yo escucho la ciudad de rock y escucho a la gente que me interesa todo. De otras radios, y estuvo el amigo Douglas Vinci hablando de sus pinturas. Le mandamos un saludo acá, Charlie, los Corol, al señor Douglas Vinci, a la señora Elisa de Bernasi y al señor Tortorese. Say no more. Charlie, hablando de Say no more, ahora sí, lo que viene es la música. ¿Quién es Horacio Guarín? Parece me llamó ayer. ¿Qué te dijo? Que el lunes viene a mi casa. Charlie, vamos con la música, porque ya si no, los Martín Fierro se van a convertir realmente en los Cacho Fontana. Recógete el pelo, ven a la estación. Uno va para Canes, yo a Constitución. Pueden venir cuanto quieran. ¿Inito? Pasan esa música que nace tan bien mientras...